Bienvenido y bienvenida un año más a este tradicional pregón de feria, con el que inicia esta ciudad su real feria de septiembre. Este año es muy especial, porque es la primera vez que en el pregón lo va a dar una mujer, una galduriense, una mujer galduriense, una mujer de ley. Hemos estado tiempo detrás de que así fuese, y por fin lo hemos conseguido. María José, eres la primera mujer pregonera aquí en Joda. Quiero agradecer personalmente a la pregonera, a María José del Jesús Díaz, y al presentador, Cristóbal Carmona del Jesús, el que hayan aceptado la invitación, sin dudarlo, esta invitación del Ayuntamiento, y que hoy estén aquí, junto a nosotros, más cerca de todos sus paisanos, compartiendo sus vivencias. Disfrutad de esta feria, de las múltiples opciones de ocio que este año se han programado, de música, de actos infantiles y juveniles, de teatro. Tras varias décadas volvemos a tener un ciclo de teatro en feria, espectáculos de calle, concursos, que lo disfrutéis muy bien todos. Habéis comprobado que este verano ha sido un verano cultural y deportivo muy completo y muy intenso. Todo gracias al esfuerzo de personas, colectivos e instituciones que se han volcado en el desarrollo de estos eventos y en el bienestar de esta ciudad de Joda. Desde aquí le doy las gracias por su colaboración y entrega a todos los que han hecho posible este verano y esta feria. Sin más preámbulos, doy paso al presentador de nuestra pregonera, don Cristóbal Carmona del Jesús. Señor alcalde del ilustrísimo Ayuntamiento de Jodar, señora concejala de Educación, Cultura y Festejos, demás miembros de la Corporación Municipal, familiares, amigos y paisanos de Jodar. No podía empezar de otra manera mi presentación que agradeciendo a nuestra concejala de festejos, Juani Vilches, la oportunidad que me ha brindado al presentar a María José del Jesús, la primera mujer pregonera oficial de la Real Feria de Jodar. Es para mí un honor poder dirigirme en este acto de presentación a mi pueblo y presentar a la persona más importante de toda mi carrera profesional. El día que Juani me propuso realizar la presentación de nuestra pregonera, acepté sin pensármelo ni un solo segundo, ya que era lo mínimo que podía hacer por María José después de todo el tiempo que ella me ha dedicado y sigue dedicándome. En ese mismo momento se me vinieron a la cabeza dos palabras, emoción y responsabilidad. Es muy emocionante sentirse parte activa de nuestra feria, estar sentado en el salón de plenos de mi ayuntamiento y comunicar desde este sillón. Esta misma feria que nos hemos pateado de día y de noche, año tras año, desde Palomares hasta la caseta de Canario, paseando por las calles Paseo Primero de Mayo, Joaquín Galván, Luis Carvajal, Sanabria o San Miguel de Fluviá, tomando unos chatos, algún que otro pollo o incluso unos churros con chocolate que también sientan cuando acaban las noches de nuestras grandes verbenas con nuestras cuadrillas y amigos. Y ante todo sentí responsabilidad, ya que espero poder presentar con la mayor naturalidad y cercanía a nuestra pregonera de este año 2015. Daros a conocer a una persona que debería ser, en mi opinión, un espejo para las generaciones venideras de nuestro pueblo. María José nació en Úbeda, en el Día de Todos los Santos, a comienzos de la década de los 70. Junto a su hermano Juan, Antonio y Amparo, se crió en el seno de una familia sencilla y trabajadora, encabezada por mi tío Pepe, hermano de mi abuelo Cristóbal, Los Punticos, y mi tía María Dolores, en un pequeño piso en el número 1 de la calle Ermita Vieja. Años más tarde, cuando ella todavía era una niña, cambiaron su domicilio a la calle General Freneda, donde sigue manteniendo todos los recuerdos de su infancia. Nadie podrá negar la imagen de unidad que siempre ha tenido su familia, criada en torno a la antigua tienda de confecciones José del Jesús, situada en la calle General Freneda, y que muy a menudo frecuentamos últimamente con fines propagandísticos. A lo largo de mi infancia, nunca he dejado de escuchar a mi padre y mi abuelo hablar maravillas de María José. Aplicada, modesta, simpática, trabajadora, y así hasta continuar con un sinfín de adjetivos que nunca tenían fin. Sin embargo, no fue hasta una mañana de sábado que me encontraba junto a mi madre María, ayudándola con las tareas de la casa, cuando recibimos la visita de mi tío Pepe. Después de darle a mi madre la enhorabuena por el mérito conseguido por María José, sacó su libreta del bolsillo y nos enseñó una hoja que ponía cum laude. Y con una inmensa emoción y limitado por su enfermedad para expresarse, nos decía, lo más, lo más. Lo que quería decir mi tío es que ella había alcanzado la máxima nota y reflejaba perfectamente el orgullo de un padre. Nunca antes había escuchado esas palabras y no pude contener la necesidad de buscarlas en el diccionario. Del latín, con alabanza, laureado. Se dice de la calificación máxima en ciertas notas. Y en España ese término se utiliza para calificar el doctorado. Es decir, María José había conseguido la máxima nota en su tesis doctoral, sobresaliente cum laude por unanimidad. Y nada más y nada menos que en la Universidad de Granada, referente tanto a nivel nacional como internacional. Creo que estas dos palabras podrían definir perfectamente el perfil profesional y sobre todo personal de María José. Ella es una persona cum laude. Tener este referente a pocos kilómetros de casa y el consejo, llamémosle persistencia, de mis padres, hizo que me decantase por estudiar informática en Jaén y no en Granada, y poder contar con su apoyo en cualquier momento. Así ha sido. Nunca he tenido un no por respuesta, un mal gesto o una mala cara. Siempre ha estado ahí para ayudarme, desde mis primeras prácticas con metodología de la programación con el juego de la sopa de letras, hasta el último trabajo que publicamos en colaboración con una universidad de Inglaterra. Pero empecemos por el principio. María José empezó a demostrar su capacidad y actitudes desde muy pequeñita en el Colegio Público General Freneda junto a sus compañeros. Buena alumna, ya empezaba a poner las primeras piedras de su particular camino. En estos años, junto a muchas de sus amigas y compañeras, formó parte del grupo de baile del colegio, amigos que todavía conserva. Hace unos días me comentaba su hermano Juan que en una celebración sorpresa de uno de sus cumpleaños se juntaron en torno a ella una cantidad de gente que era impensable. Amigos de colegio, instituto, carrera, trabajo. Fácil, Juan. Fiel reflejo del cariño y la consideración que todo el mundo le tenemos. Una vez finalizados los estudios elementales, continuó su andadura por el Instituto de Bachillerato Juan López Morilla, donde continuó con su brillante trabajo y se matriculó con honores, algo reservado solo para unos pocos. Durante todo este tiempo no había ningún año que su madre no le vistiese de gitana para vivir la Feria de Jódar junto a su hermana Amparo y a su amiga. Era fascinante ver la humildad con la que mi tía María Dolores hablaba de María José, cuando ni tan siquiera sabía que estaba ante una de las personas más relevantes de los últimos años en Jódar. Con 18 años recién cumplidos, tuvo que emigrar, como otros muchos vecinos de nuestro pueblo, a la capital del Reino Nazarí a comenzar su estudio en la Universidad de Granada, en la licenciatura de Informática. Estudios que ve culminados con un inmaculado expediente en septiembre del 94. Este es el punto de partida de su carrera profesional, de la mano de nuestro paisano Paco Herrera, pregonero del año pasado, y como bien definió ella, su jefe, maestro y, sobre todo, amigo. Durante esos años conoce a los que a posteriori formarían gran parte de su equipo de investigación actual y amigos. Tan solo dos meses después de acabar sus estudios, en noviembre de 1994 y con tan solo 23 años recién cumplidos, accedió al Departamento de Lenguaje y Sistemas Informáticos de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Naval de la Universidad de Cádiz como profesora. Mi abuelo siempre contaba orgulloso que la primera vez que entró en clase, los alumnos, casi todos varones, se quedaron perplejos ante la persona tan joven que estaba en la palestra impartiendo clase, mujer e incluso más joven que muchos de los que allí estaban. De hecho, contaba que algunos compañeros suyos la llegaron a tomar por alumna. Tras un año enseñando en la Universidad de Cádiz, dio el salto a la que día de hoy es su casa. En octubre del 95, entró a formar parte del equipo de profesores del Departamento de Informática de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Jaén. En la actualidad ejerce desde 2002 como profesor titular de universidad y cuenta ya con la acreditación de catedrática aprobada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, conocida como ANECA. Durante los últimos 20 años, María José ha estado dedicada en cuerpo y alma a la formación de profesionales altamente cualificados en las tecnologías de la información, profesionales que inundan las empresas de Madrid, Granada, Málaga, Barcelona y un innumerable número de ciudades nacionales e incluso internacionales. Personalmente, creo que no hay más orgullo para un profesional de la enseñanza que esos mismos alumnos te recuerden siempre con buenas palabras y con cariño. Eso es lo que siempre recibes cuando le preguntas por María José del Jesús a cualquiera de ellos. Y os garantizo que con las redes sociales y sobre todo Facebook es muy fácil darse cuenta de esto. Junto a su actividad como docente ha desarrollado un perfil investigador digno de admirar por la comunidad científica de todo el mundo. En estos momentos es una de las expertas a nivel mundial dentro del campo de la inteligencia artificial, en el área de la minería de datos, en concreto en la utilización de modelos de optimización bioinspirados. Muchos de los resultados experimentales que ha publicado en distintas revistas de prestigio internacional los utilizamos en nuestro día a día de forma transparente, sin darnos cuenta, como por ejemplo los aparcamientos asistidos de los coches, los vehículos de conducción autónoma sin piloto, modelos de visión artificial y así hasta un sinfín de aplicaciones que han adaptado las ideas presentadas por María José. La investigación de la universidad es la base de un país desarrollado y moderno, algo que parece que nuestra sociedad y políticos omiten constantemente. Sin investigación no hay desarrollo. María José y su grupo de investigación SIMIDAT, del que me siento especialmente orgulloso de formar parte, junto a otros grupos de investigación del Departamento de Informática de la Universidad de Jaén, han conseguido situarlo por segundo año consecutivo en el top 75 a nivel mundial, según el índice de Shanghái, que es el más prestigioso del mundo. Sí, necesito volver a repetirlo. Informática en Jaén está dentro de las mejores 75 universidades del mundo, top 20 de Europa y lo más destacado es la segunda de España, solo por detrás de Granada y por delante de universidades de prestigio como la Politécnica de Cataluña, Politécnica de Madrid o Politécnica de Valencia. Este puesto es gracias, entre otros, a la labor que María José viene haciendo desde hace años, contando a día de hoy con uno de los mejores perfiles investigadores de toda la Universidad de Jaén. Un perfil en el que se han fijado incluso universidades internacionales. De hecho, a día de hoy mantiene contacto directo con dos universidades de Reino Unido, en las ciudades de Leicester y Newcastle, con las que colabora. Junto a toda esta actividad, María José puede presumir de ser de las pocas personas que han formado y forma parte del órgano de gobierno de la Universidad de Jaén con distintos rectores. En el periodo 2007-2011 trabajó como directora del Secretariado de Innovación y Desarrollo de Tecnología de la Información y la Comunicación con el catedrático rector Manuel Parra. Y en la actualidad es la vicerrectora de Tecnología de la Información y la Comunicación e Infraestructura junto al catedrático rector Juan Gómez. Ambos cargos dicen mucho de la estima que sus compañeros de la Universidad de Jaén tienen hacia María José, su trabajo y su dedicación, y todo lo que ella pueda aportar para hacer más grande el nombre de Jaén. Todo este perfil que vengo presentando es el fiel reflejo de una persona trabajadora. No son pocos los correos que intercambiamos horas despectivas del día, o mejor dicho, de la noche, y muchas veces cuando estamos juntos preparando un nuevo trabajo, siempre comentamos que necesitamos que los días alarguen la hora, aunque siempre acabamos con la misma coletilla. Seguro que nos meteríamos más fregados y nos seguirían faltando horas. Para finalizar esta presentación, tengo que volver a agradecer la oportunidad de dar a conocer a María José en el pregón de feria de 2015, una galduriense de ley que siempre defiende los colores y el escudo de su pueblo allá por donde va. Solo puedo tener hacia ella muestras de cariño y admiración. Le debo tanto que es difícil describir con palabras. Es una persona apasionada de su trabajo, entusiasta, constante y con una gran capacidad para trabajar en cualquier campo, tarea o afrontar cualquier reto. No podéis imaginar lo fácil que parecen las cosas cuando ella te las explica. A vosotros, gente de Jodar, os deseo que disfrutéis del pregón, su pregón, porque su escritura es especial y su comunicación elegante, y además lleva por bandera la humildad y modestia que tanto necesitamos en la sociedad actual. Seguro que no os defraudará. Gracias, María José, por ser como eres. Gracias a todos. Amiga, pregonera, presentador, familiares de los mismos, años ya de pregón y, como se ha dicho aquí, por primera vez lo pronuncia una mujer, una galduriense. Era una asignatura pendiente y, usando un poco las palabras de Cristóbal, creo que la hemos aprobado, pero cum laude también, gracias a la aceptación de María José, esta pregonera de lujo que tenemos hoy en Jodar. El pregón se ha convertido en el acto de inauguración de nuestra Real Feria de Septiembre, trasladado estos últimos años, como ya sabéis, a la tarde del día 31, con el ánimo de que sea lo más cómoda posible la participación de nuestros vecinos y vecinas. Le he dicho a María José anteriormente, de manera un poco informal en la alcaldía, que se ha perdido el estar a la una del mediodía, el día uno, con el sol de frente. Es una experiencia inolvidable para los que la hemos vivido, pero hemos querido, y me permitís este tono un poco de broma, ¿no? Bueno, pues ya hace unos años esa comodidad, trasladarla a los vecinos y vecinas de Jodar, celebrándolo el día 31 por la tarde. Pues bien, tras un intensísimo verano de actividades en las que se han dado citas, todo tipo de actividades culturales, deportivas, tras un intensísimo verano de actividades en las que desde el Ayuntamiento hemos realizado un gran esfuerzo para que los habitantes y las miles de personas, porque hablamos de miles de personas que nos visitan, disfruten de esta semana con actos de calidad, variedad, pero sobre todo convivencia. Verano que creo que pasará a la historia por ser el de la salida de la séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España, que podemos decir que ha puesto a Jodar en el mapa, que podemos decir que ha puesto a Jodar en el mundo con la retransmisión de nuestros verdaderos valores a más de 143 países y que, por supuesto, hizo a los vecinos y a las vecinas y todo aquel que nos visitó, nos hizo disfrutar y vibrar. Huerta Ciclista, que ha sido posible gracias a la colaboración con la Diputación Provincial de Jaén, que lo ha pagado todo, y eso es importante decirlo, en los municipios, en los pueblos, absolutamente todo, que no nos ha costado ni un solo euro a este ayuntamiento. Y siendo ejemplo de cómo debemos de trabajar colaborando con las demás administraciones siempre en beneficio de nuestro pueblo. Y es que la promoción positiva de Jodar es uno de los grandes objetivos personales de mi equipo de gobierno, uno de los grandes objetivos de nuestro municipio, porque Jodar merece ocupar el puesto que por derecho le corresponde, porque Jodar merece ser conocida por lo que verdaderamente es, más allá de San Benito que se nos hayan podido colgar en tiempos pasados. Estas fiestas son un escaparate para quienes nos visitan, porque en estos días de ilusión y alegría, Jodar se abre al visitante, a los pueblos vecinos, a quienes se acercan para divertirse y para compartir nuestros valores. La Feria de Jodar se ha convertido en un punto de encuentro de la provincia, y así debe de seguir siéndolo, y no ya solo por la calidad de los eventos culturales, festivos o deportivos, sino por, sobre todo por la paz y la convivencia, por la calidad humana inmensa de los vecinos y vecinas de Jodar, de lo cual como alcalde me siento enormemente orgulloso. Jodar se está convirtiendo en un centro turístico importantísimo, con su castillo, que el año pasado fue visitado por más de 30.000 personas, uno de los monumentos más visitados de la provincia de Jaén, donde cada vez son más de diferentes nacionalidades de lugares quienes se acercan para visitar nuestro conjunto histórico, degustar nuestra gastronomía o simplemente para descansar. Debemos, desde este equipo de gobierno, desde este ayuntamiento, prestar especial atención a este fenómeno, indiscutiblemente promocionado porque hace unos meses, como bien sabéis, conseguimos el reconocimiento de nuestro conjunto histórico por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, pasando a formar parte de ese catálogo de conjuntos históricos de bienes patrimoniales relevantes de nuestra tierra. Y debemos prestar atención a este fenómeno porque se traduce en riqueza para nuestra ciudad. Ciudad que en este año celebra el 1275 aniversario de su entrada en la historia documental. Acontecimiento que está marcando y que va a continuar marcando los eventos que realicemos durante este año. Ya hemos comenzado con la puesta en valor de nuestro conjunto histórico como escenario de espectáculos y es tal nuestro deseo de recuperar y de dar a conocer nuestra historia que desde hace algunos meses se está recuperando una plaza emblemática como la de Don Manuel Agudo, conocida como Plaza del Pilón, que está documentando aún más los orígenes de Jodar con un estudio arqueológico. Porque no solo debemos de hablar de patrimonio, no solo debemos de hablar, sino que este alcalde siente como una obligación moral, como una obligación más para con nuestro pueblo, el demostrar cada día que trabajamos sin excusa, sin pretexto, por su recuperación. María José, Cristóbal, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, porque vosotros representáis a esas nuevas generaciones de galdurienses que todos queremos que prosperen, porque sabemos que lo habéis hecho con mucho sacrificio personal y con sacrificio de vuestras familias, porque sois un ejemplo a seguir para los jóvenes de Jodar. Y ese ejemplo, en estos tiempos especialmente complicados, son los que queremos mostrarle a los más jóvenes, porque ese ejemplo de esfuerzo, de trabajo y de formación es el que necesitan también los pueblos, también Jodar. En todos los tiempos es importante la formación de nuestros jóvenes, pero en los tiempos complicados, en los tiempos de crisis, se hace absolutamente imprescindible. Hemos hablado de eventos culturales, hemos hablado de eventos deportivos, hablamos de formación. Y es que son los verdaderos valores que hacen avanzar a las sociedades. Como bien decía Cristóbal, por desgracia, esto se puede estar olvidando por parte de la sociedad o por parte de nuestros gobernantes. Aquí, en Jodar, modestamente, creemos que esos valores, que son los que hacen verdaderamente avanzar a la sociedad, son por los que hay que apostar día a día y no usar ningún tipo de excusa, ningún tipo de pretexto, ningún tipo de crisis para olvidarnos de esos valores. Cristóbal, doctor en informática, Cristóbal Carmona del Jesús, se encuentra actualmente en la Universidad de Burgos, pero también sabemos de tu compromiso con nuestra tierra mediante la promoción del aceite de oliva, llevando el nombre de Jodar por todo el mundo y que conocemos de primera mano. María José, como bien ha dicho Cristóbal, actualmente es vicerrectora de Tecnologías de la Información y la Comunicación e Infraestructura de la Universidad de Jaén. A todo esto se añade un currículo impresionante del cual pues ya nos ha hablado Cristóbal. A estos dos aldurienses, a estos dos jodeños, como queramos llamar, ¿verdad? O como nos gusta también llamarnos, pues nuestra más sincera enhorabuena, mi más sincera gratitud hoy y siempre por prestaros a ser hoy ejemplo de algo tan necesario para nuestros jóvenes como es el trabajo, el esfuerzo y la formación. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y enhorabuena, presentador y pregonera. Ilustrísimo señor alcalde, señores concejales del equipo de gobierno, autoridades, queridos paisanos, buenas noches a todos. Nací un día de fiesta, no en feria, pero sí en una de las fiestas típicas de Jodar, el Día de los Santos, justo cuando la mayoría de los galdurienses se disponen a comer las gachas o a tapar cerraduras de las puertas, en algún caso. Desde entonces, los veranos los pasaba jugando en la plazoleta de Fátima, esperando a que llegase la feria. Esa feria que para los niños comenzaba con la cabalgata de los gigantes y cabezudos el día 1 de septiembre, era justo en ese momento cuando podíamos ir a la calle ancha para montarnos en el carrusel, en el tren de la bruja, las cadenas o el zizas pedrín, dependiendo de la edad. Eso sí, con el traje de gitana mi hermana y yo, y el traje corto con cascabeles incluidos, mis hermanos, por mucho que quieran ahora negarlo. Esos son los primeros recuerdos que tengo de nuestra feria. Después vinieron muchas más, pero en ningún caso podría imaginar que algún día sería pregonera de la Real Feria de Jodar. Quiero comenzar agradeciendo de corazón a Cristóbal sus amables palabras y a nuestro alcalde y a la concejala de Educación, Formación, Cultura y Festejo la oportunidad que me ofrecieron al proponerme como pregonera. Ya sé que es un tópico describir el orgullo y el miedo que se siente en este momento, pero aseguro que es real. Una pequeña modificación del soneto sobre el soneto de Lope de Vega podría explicarlo bastante bien. Un pregón me manda a dar el alcalde y en mi vida me he visto en más aprieto. Para mí es un orgullo, un privilegio tener la oportunidad de transmitir desde esta tribuna parte de lo que siento por Jodar. Pero a la vez es sin duda un aprieto, porque no es fácil conseguirlo a la altura que se merecen la gente de nuestro pueblo. Y más aún, considerando el nivel que han dejado pregoneros anteriores, cada uno de ellos ha sabido describir lo mejor de este pueblo y su vivencia bajo el prisma de la medicina, la literatura, la historia, las leyes, la sociología y la informática, por poner algunos de los últimos ejemplos. De hecho, cuando comencé a preparar el pregón, vi que casi no me habían quedado campo. Por eso intentaré, en este pregón, anunciar la feria de mi pueblo, hilvanando algunos de mis recuerdos desde el corazón, que, como dice mi cuñado Ramiro, cuando uno habla desde el corazón, se perdonan más fácilmente los errores y olvidos. Nací, como decía Groucho Marx, a muy temprana edad, hace más de 40 años, en Jaén, pero soy de Jodar, aquí me he criado. Mis padres, José del Jesús y María Dolores Díaz, nacieron y vivieron en Jodar, y mis abuelos y mis bisabuelos. Viví hasta los 9 años en el barrio de Fátima. De allí guardo imborrables recuerdos de juego y travesura entre los arcos de la plazoleta, en el corralón de Antonio Valera, el canario, y en el patio de la casa de Consuelo López Morillas, cuando estaban sus nietos. Eran tiempos de juego siempre en la calle, sillas en las puertas para tomar el fresco, y olor a magdalenas, bizcochos y almendrados que mi madre preparaba en el horno de nuestros vecinos Pedro y José García. Eran tiempos de paseos por la calle Antonio Díaz hasta el molino y desde ahí hasta el nacimiento con mi abuela y mis tías. Qué pena que no se conserve el nacimiento como antes. Mi primer recuerdo de escuela, con 3 años, está asociado a Manola Hidalgo, a quien buena parte de los niños de Jódar de mi década debemos el descubrimiento de la escritura y la lectura. Posteriormente, Pilar, Isabel y Filomena García, Ramona López, José Luis Gómez, Saturnino Regidor, Francisco Chamorro y Miguel Gámez, por mencionar solo algunos de los primeros, además de tener mucha paciencia, supieron despertar en nosotros la curiosidad por aprender, contribuyendo de forma firme a construir nuestra personalidad. Hace no mucho, hablando con el que fue el primer rector de la Universidad de Jaén, Luis Parra, sobre gente de nuestro pueblo me decía: en Jódar habéis debido tener muy buenos maestros. Y no puedo estar más de acuerdo con esas palabras. Y desde aquí me gustaría expresar mi agradecimiento y admiración para todos los maestros de Jódar. La educación es, como sabemos, el eje principal de la sociedad, pero educar no es solo tarea del colegio, ni de los maestros o el maestro, sino de los padres y madres, del ayuntamiento y del pueblo entero. Como dice José Antonio Marina, para educar un niño hace falta la tribu entera. Jódar, nuestro pueblo, que tiene un porcentaje de población juvenil superior a la media andaluza y nacional, en torno al 24%, debe seguir apostando y preocupándose, como lo está haciendo, por mejorar la educación de su hijo. La historia se sigue escribiendo y es fundamental que mejoremos la tinta constantemente para que las páginas futuras muestren un escenario próspero, libre y solidario. Nos trasladamos después a la calle General Fresneda y a pocos metros de mi casa y de la tienda de mis padres tenía la mayoría de mis amigas: Rosa María Herrera, Inmaculada López, Alicia Navarro, Manoli Manjón, Rosy Herrera e Inmaculada Fernández. Con ellas compartí mi infancia, momentos de juego y de supuesto estudio en la planta de arriba de la tienda. Con ellas recorrí la mayor parte de los rincones de nuestro pueblo, nuestro castillo, la calle Isabel la Católica, la calle Alorí, las iglesias de la Asunción, Fátima y la ermita del Cristo de la Misericordia, el barrio de Andaraje, el Paseo, el Ejido, Palomares, tantos rincones. Y viví las fiestas de nuestro pueblo, las lumbres de San Antón, la fiesta de la Candelaria o, como nosotros la llamamos con mucho cariño, la Virgen de la Rosca, la Semana Santa, la fiesta de la Cruz de Mayo, Fátima, romería de San Isidro, fiestas de San Marcos y, por supuesto, nuestra feria. Ese momento en que nuestros padres relajaban el horario de llegada y nos reuníamos en las casetas que montábamos la pandilla, esa pandilla siempre en continuo crecimiento, con Juana Cano, María José Casa, Juanjo y Marita Mengíbar, Juana Mari y Cristóbal Beltrán, Anabel Martínez, Jesús y José Luis Romero, Francisco Javier Alado, Maritere y Marisé Carrillo, y muchos más que no enumero por no extenderme demasiado y espero que me disculpen. Nos reuníamos en las casetas, en el paseo y en el ferial, pero fundamentalmente en la caseta del Canario, en una época en la que disfrutábamos de la verbena y sus conciertos, independientemente de nuestros gustos musicales, y en la que casi ningún año faltaban los conciertos de Medina Zara y Georgie Dan. Durante toda esa etapa, debo reconocer que Jódar era mi universo, realmente no necesitaba nada que no estuviese aquí. Las películas las veíamos en el cine Villaflores, en el Gran Cinema o en el Teatro Principal, en una única sala y sesión, sin gafas 3D y cortadas por donde procediese, y a veces con bastante poca fortuna. Las actividades culturales se realizaban en la Casa de la Cultura, en la de la Juventud y en las pistas del colegio. Jugábamos en la calle, sin consolas ni tabletas digitales, y con plena tranquilidad de nuestros padres, que solo se preocupaban si no aparecíamos a la hora de la merienda. Leíamos los libros de los 5 en la biblioteca principal, por supuesto sin internet ni libros electrónicos. Cantábamos en el coro y bailábamos en los grupos de baile sin aspirar a participar en concursos televisivos, y ayudábamos como podíamos en la cocina de casa, mucho antes de MasterChef y de forma más sencilla, por otra parte. Pero quizás lo más importante es que la vida social del pueblo se desarrollaba en la calle. No eran necesarias las redes sociales digitales para saber de nuestros vecinos, de nuestra historia y tradiciones, porque la información se transmitía charlando en cualquier esquina y se completaba con las revistas Galduria y Saudar y muchos años antes con el Grajo Blanco. Posteriormente terminé mi estudio en el Instituto de Bachillerato de Jódar y comencé mi etapa universitaria en Granada, pero mis raíces seguían aquí, donde tenía todas mis referencias. En Jódar estaba mi familia y era el punto de encuentro con los amigos, por ello volví algunos fines de semana y siempre en vacaciones. En esa época evolucionó mi visión sobre nuestro pueblo, centrándose en las personas. Con la madurez se valora en su dimensión real todo lo que sabe Jódar de esfuerzo, tesón y sacrificio. Se entiende de forma plena lo que implica el duro trabajo en el campo y lo que supone que parte de una familia, si no es la familia al completo, tenga que salir de su tierra para trabajar dejando todo durante unos meses. Y se aprende a entender el carácter galduriense, esa impronta de vivir al día y poner todo el esfuerzo, toda la energía, tanto en el trabajo como en la diversión. Nuestro pueblo está lleno de muy buenos hombres y de excelentes mujeres, y permitidme que como primera mujer que hace el pregón de Feria de Jódar me centre en nuestras mujeres. Ya lo dice nuestro fandango, si alguna vez vas por Jódar, no equivoques el camino, que es lo mejor de Jaén, sus mujeres y sus olivos. De nuestro buen aceite no les voy a hablar, ya lo alababan los árabes en el siglo IX y todos lo conocemos, y sobre las mujeres como parte del colectivo, ¿qué les voy a decir? Pero voy a comenzar hablando de las madres. Conforme sumamos años, se incrementa el valor que damos al trabajo de nuestras madres, las que sin título alguno han ejercido en sus casas de ministras de Economía, Educación y Justicia, entre otros quehaceres. El papel de la mujer es fundamental en una sociedad pequeña y centrada en la agricultura como la nuestra. Jódar no hubiera salido adelante sin el trabajo de las mujeres en el campo, en las casas, en la educación de los niños y en el cuidado de nuestros mayores. Y no solo eso. Adicionalmente, nuestras mujeres han participado en la gestión de nuestra ciudad, no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo. De hecho, tuvimos una alcaldesa en los años 30. Al igual que en otros pueblos, las mujeres fueron las últimas en incorporarse al tren de la educación profesional y universitaria. No obstante, en Jódar también tuvimos mujeres pioneras en esto. Permitidme recordar a Pilar Mesa, la primera mujer licenciada de Jódar en farmacia durante los inicios de los años 50, e incluso en campo, donde tradicionalmente hay una mayor presencia masculina. Tenemos el ejemplo de Maritere Herrera López, la primera ingeniera de telecomunicaciones de Jódar y de las primeras de España, que se licenció en el año 1966, especializándose además en un campo que entonces era de reciente creación, la informática, mi área de trabajo. Afortunadamente ahora se han eliminado las dificultades de género para acceder a la formación superior y me alegra mucho, mucho, ver a mis paisanas en el campus de la Universidad de Jaén. Las que en su momento no pudieron acceder a la formación han tenido un gran apoyo en el Centro de Educación Permanente de Adultos, que tanto ha aportado para nuestro pueblo, con el inestimable trabajo de nuestro paisano de corazón, Manuel López Pegalajar. Y me enorgullece ver la implicación de nuestras galdurienses mayores en cualquier actividad que implique la transmisión de su cultura para todas aquellas que no hemos tenido la oportunidad de aprender todo lo que ellas saben. Desde aquí mi agradecimiento a todas las mujeres de Jódar por su trabajo imprescindible para construir nuestra sociedad. Corresponden a esta época también mis recuerdos de la cita con la música folk y nuestro grupo Andaraje, cómo disfrutábamos escuchándolo, y son ya 43 años. Gracias a ellos hemos mantenido parte de nuestra cultura popular y además hemos aprendido de la de pueblos cercanos. La frase que incluían en un folleto publicitario del año 1974 define perfectamente, al menos bajo mi punto de vista, su objetivo y aportación. Decían: somos gente nueva para una canción nueva y vieja. Queremos ser la mano que lleve al vecino sus propias canciones olvidadas, que nacen del hombre y a él deben volver desde las remotas memorias. y los recuerdos de la música folk se unen inevitablemente con los del flamenco. No he tenido la oportunidad de disfrutarlo plenamente, porque debo reconocer desde aquí, con bastante pudor, que conozco bastante poco de flamenco. Llevo apenas un par de años escuchándolo, pero me siento muy orgullosa de nuestros cantaores, parte imprescindible de la cultura de Jódar, de nuestro Festival de Cante Flamenco y de que hayamos sido capaces de mantenerlo, mejorándolo siempre, durante 44 años, convirtiéndolo en un referente a nivel andaluz. Cuando terminé la carrera, tuve la suerte de encontrar trabajo cerca de Jódar, en Jaén. Eso facilitó la vuelta a casa para ver y ayudar a la familia y reencontrarme con los barrios, porque con más de 30 años de edad he descubierto rincones y parte de la historia de Jódar que desconocía. De igual forma que me ha ocurrido con nuestro entorno natural, que conocía pero de una forma muy limitada. Ahora me pierdo siempre que puedo, haciendo senderismo por el Portillo, el Barranco de la Escaruela, la Sierra de Miramontes, nuestra querida cuerda, la Sierra de la Lancha, el Cerro de la Atalaya, el Barranco del Perejil o cualquiera de los parajes de nuestra preciosa Sierra Mágina y del Alto Guadalquivir. Realmente somos unos privilegiados. Ha pasado mucho tiempo desde que viví aquí. Desde entonces he tenido la oportunidad de visitar muchos sitios intentando conocer algunas de sus tradiciones, cultura e historia. Y entendiéndolo, he comprendido y valorado mucho más nuestra historia. Y cuando vuelvo a Jódar y miro cualquiera de los paisajes y escenas de nuestro pueblo, me siento en casa. Se me agolpan los recuerdos, disfruto y valoro mucho más las pequeñas cosas a las que antes no prestaba atención. Y siento la responsabilidad de colaborar en lo que pueda con Jódar para intentar devolver un poco de lo mucho que he recibido. Permitidme confesar que me considero una mujer afortunada. He tenido y tengo una familia a la que adoro. Sin ellos no estaría hoy aquí. Es verdad que perdí a mis padres y casualidades de la vida, a mi padre justo durante la feria de nuestro pueblo, su pueblo. A él me gustaría dedicar este pregón y extenderlo a todos los que ya no están aquí y seguro que nos observan con cariño desde donde estén. Pero pese a que ellos no están, tengo alrededor a Jorge y mis hermanos, mis pilares, mis tíos, primos y sobrinos, y la familia se va ampliando con gente muy querida que hoy están aquí escuchando el pregón. Trabajo en lo que me gusta, la enseñanza y la investigación. Tengo más amigos de los que puedo llevar adelante. Son ellos mi verdadero patrimonio y son de Jódar, de todas las épocas de mi vida. Y para completar el círculo, tengo un pueblo que quizás no todo el mundo entienda, pero que desde luego no todo el mundo tiene, del que me siento orgullosa, en el que me siento en casa, y ahora aún más, ya que el pueblo, su gente y su entorno ha cautivado a Jorge, bueno, a él y a su bicicleta. Recogiendo palabras de Vargas Llosa, puedo decir que a Jódar lo llevo en las entrañas porque en él crecí, me formé y viví las experiencias de niñez y juventud que modelaron mi personalidad, fraguaron mi vocación y porque aquí amé, odié, gocé, sufrí y soñé. Lo que en Jódar ocurre me afecta más, me conmueve y me exaspera más que lo que ocurre en otras partes. No lo he buscado ni me lo he impuesto, simplemente es así. Quiero decir a todos los galdurienses que vivían aquí, que los galdurienses ausentes, los que nos marchamos y hemos acabado convirtiéndonos un poco en vaciacámaras por aquello de intentar atenuar la nostalgia, tenemos una deuda permanente con vosotros, porque cada uno de vosotros, con vuestro quehacer diario, ha sabido mantener la esencia de nuestro pueblo, empujándolo a mejorar. Gracias por ello. Me gustaría tener un cariñoso recuerdo para todos los que este año no pueden estar aquí, para aquellos que cuando se acercan la feria y la fiesta del Cristo de la Misericordia se les encoge el alma, se les anuda la garganta, parece que pudieran escuchar la diana floreada y la música de la verbena, que pudiesen oler los cohetes y seguir la procesión del Cristo. Y permitidme que especialmente envíe desde aquí todo mi cariño y ánimo para nuestros jóvenes José Rivera y Sebastián Urraco, que están luchando por recuperarse y seguro que lo conseguirán pronto, haciéndolo extensivo a todos los enfermos de Jódar y su familia. Estoy convencida de que encontrarán apoyo en nuestro Cristo de la Misericordia, que está, como describía nuestro poeta y paisano Antonio Almendro Aguilar, con la excelsa cabeza abriendo el cielo y con los brazos abarcando el mundo. Ya termino. Decía Demócrito, el sabio griego, que la vida sin fiesta es como un camino sin posada y que es de necios vivir sin gozar u holgar en la verdad. Paisano, ahora nos toca fiesta. Debemos vivirla intensamente con la familia y amigos y tomar el aire necesario para continuar con el esfuerzo del día a día. Y por cierto, pese a todo lo que he descrito antes, que forma parte de mis recuerdos, espero que utilicéis Facebook, Instagram, Twitter y WhatsApp para transmitir a vuestra gente todo lo bueno de nuestra feria. De hecho, ahora mismo me haría un selfie para enviarlo, pero hay poca luz abajo y no saldría lo más importante, la gente de mi pueblo. Queridos paisanos, viva la Feria de Jódar, viva el Santísimo Cristo de la Misericordia, viva Jódar. Gracias a todos y feliz feria. Bueno, acaba de terminar el acto del pregón, hablamos con María José, superado ya. Ya el miedo y los nervios, ¿no? Bueno, es mucho, ¿no? Es que es mucha responsabilidad intentar estar en una... pregonar, anunciar a tu pueblo la feria y contar algo de lo que sientes por tu pueblo es una responsabilidad grande. Bueno, pero tú ya estás acostumbrada a presentarte ante foros incluso mucho más difíciles. Bueno, no sé si más difícil, a lo mejor más numeroso, otra historia, pero no más difícil que hablar delante de tu pueblo sobre algo que es especial para ti, porque forma parte de tu vida, desde luego. Lo que sí has hablado muy mucho en tu pregón es de la educación, la importancia, ¿no?, de la educación. Incluso el pregonero, el propio alcalde, hablaba de tenerte a ti como un poco de espejo para los jóvenes de Jódar, ¿no? Sería muy importante. Bueno, a mí me ha dado mucho que me consideren así, pero para mí yo creo que lo importante es todo lo que se va haciendo en Jódar por potenciar la educación de la gente. Es que ese es el futuro de cualquier pueblo y tenemos que trabajar por educar a nuestros jóvenes. Piensa que tenemos una cuarta parte de la gente de Jódar está por debajo de los 20 años. Tenemos que formarlo y educarlo entre todos, ¿eh? Entre todo el pueblo, el ayuntamiento, los maestros, los padres, todo. Por eso has dado la importancia en el primario, ha estado muy presente la educación. Sí, para mí yo creo que es fundamental y espero que lo sea, creo que lo es también para Jódar y para toda la gente de Jódar. Que me vas a permitir que te coja una frase del pregón. Hablabas de que mucha gente no entiende a Jódar, a este pueblo, pero mucha gente tampoco. Efectivamente, sí. Nosotros ya sabéis que tenemos fama, y yo creo que solo es la fama, hemos tenido fama quizás de ser un pueblo conflictivo, pero yo creo que cuando uno se acerca a la historia de Jódar se da cuenta que es un pueblo que tampoco lo ha tenido fácil nunca, que es un pueblo que ha tenido que luchar mucho siempre por conseguir las cosas. Y bueno, pues habrá gente que no nos entienda, pero en Jódar hay mucha gente buena, mucha gente muy trabajadora que tiene que trabajar con mucho esfuerzo dejándose su tierra para sacar adelante a su familia, y por eso, aunque haya gente que no lo entienda, desde luego casi nadie tiene un pueblo como el nuestro. De eso estoy muy orgulloso. Que la dificultad del pueblo de Jódar pasa muchas veces por eso, ¿no?, por la inmigración. Hay muchos emigrantes, sí, de Jódar, pero se habla siempre de los emigrantes, de los jornaleros, de los peones, ¿no? Pero también hay otros emigrantes, como es tu mismo caso. Está cerquita, pero bueno. Pero estoy lejos, tenido, sí. Tienes que emigrar. Tuvimos que emigrar, sí. Y volvemos siempre con mucho cariño y tenemos mucha nostalgia. Y yo he tratado de reflejar en el pregón un poco cómo cambia la evolución del pueblo. La visión de tu pueblo, cuando estás aquí, crees que lo tienes todo aquí. Cuando vas a otro sitio, te sientes impresionado por otras cosas. Y luego, cuando lo entiendes, te das cuenta y entiendes parte de tu historia. Y empiezas a valorar otra cosa, otro tipo de cosas, de detalle, la gente, el esfuerzo de la gente. Va cambiando por último, la visión. No podemos odiar, ha sido la primera mujer. Sí. Me consta que ha costado trabajo, ¿no? Es un doble orgullo también por tu para parte. Para mí es un doble orgullo y una responsabilidad, pero que en Jódar hemos tenido muchas mujeres pioneras. Yo he reflejado algunas de ellas, las que he podido rescatar, pero yo creo que Jódar es un pueblo valiente, solo sabemos muchas cosas y ha tenido mujeres que han tirado para adelante. Yo decía y estoy convencida de que Jódar no hubiera salido adelante sin el trabajo de su mujer, y con eso que no se me enfade ningún hombre, pero es verdad que el papel que tenía en las casas, haciéndolo todo, en el campo, educando a los niños, cuidando a los mayores, es fundamental para una sociedad como la nuestra. Vale, José, muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias a vosotros.